¿cuántos, para recordarle a la audiencia, de cuántos trabajadores estamos hablando? Estamos hablando de 3.400 trabajadores, que son los que aportan, digamos, a la economía regional de la zona, Ensenada, Berisso, La Plata, en su mayoría. Claro, muchísimos. Pablo, ¿y cuáles son las medidas con las que ustedes van a seguir en este estado de alerta? Bueno, nosotros estamos ahora, mañana vamos a hacer una misa, que va a contar con la presencia del arzobispo de La Plata, donde también invitamos a la familia, los familiares del astillero, por pedido de trabajo, obviamente San Cayetano. El jueves conseguimos que venga la Comisión de Intereses Marítimos de la Legislatura de la Nación a sesionar. Vamos a ver si lo podemos hacer dentro del astillero, si nos permiten. Si no, lo haremos en otro lugar, pero igualmente hacerlos ingresar dentro del astillero para que vean la fábrica, tengan un contacto con los trabajadores. Y estamos planeando un plenario de trabajadores de la región, pero que sea ya con algo resolutivo, con alguna medida de acción, dado que está en juego lo que nosotros creemos que es el astillero, una parte de la soberanía, pero también tienen problemas los trabajadores de Atucha, los trabajadores de Senasa, los trabajadores del INTI, los trabajadores de Fanazul, los trabajadores del Río Turbio, y creo que es el momento de juntarnos para encontrar una solución. Nosotros ya hemos hecho un plenario de delegados que contaron con la presencia de casi 600 compañeros, hemos hecho dos y este sería el tercero, donde bueno, ampliaríamos un poco el marco, no solamente de la región, sino algunos más. Así que bueno, creemos que es más que importante esto de unirnos entre los trabajadores para poder enfrentar esto. Creo que se viene una ola de masazo que va a ser mucho más fuerte sobre los trabajadores, y todo esto a consecuencia, obviamente, de lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Bien, ¿no? Un panorama que, como vos también lo describías, perdón, no escapa a ningún sector, ¿no?, de nuestra sociedad en todo lo que tiene que ver, ¿no?, con los puestos laborales. Exacto, sí, exacto. Lamentablemente, si fuera hoy el astillero solo que tiene problemas, capaz sería mucho más fácil encontrarle la solución, pero hoy es el conjunto de los trabajadores, la sociedad que está sufriendo día a día lo que son los aumentos, tarifas, combustibles, precios, que todo esto va a llevar a que la inflación sea mayor, ¿no? No es que se frena, al contrario, se dispara. Y eso, bueno, todo repercute, obviamente, en lo que es el bolsillo y después en la mesa del trabajador. Así que estamos, creo que, en una situación más que compleja. Pablo, y en este sentido decías, ¿no?, del gobierno actual que tenemos, de que además ocupa varias gerencias y en alguna manera parece, ¿no?, toda una planificación. ¿Hay algún camino también a privatizaciones en este sentido? Mira, nosotros la verdad creemos que el camino que están queriendo llevar es el cierre del astillero, no la privatización. Y en eso nosotros, nuestra certeza se basa en que el gobierno va a gastar 354 millones para comprar buques de guerra a Francia, cuando acá lo puede hacer por un valor de 100 millones menos. Después tenemos que, a consecuencia de toda la pelea que están llevando los familiares de las víctimas del hundimiento de los pesqueros, se está hablando ya de una renovación de la flota pesquera, pero lo quieren hacer a través de un decreto presidencial donde van a habilitar lo que es la compra y alquiler de buques usados y que van a venir sin carga impositiva. Nosotros fuimos por una ley de desarrollo de la industria naval, marina mercante, conseguimos que salga del Congreso de la Nación, y cuando tiene que ir para que se reglamente a presidencia, nos quitan dos, nos vetan dos artículos, y uno tiene que ver con lo que es la financiación para construir buques, y el otro era una excepción de cargas impositivas. Con lo cual, esto es claro de que perspectivas para la industria naval no hay. Y si no hay perspectiva para la industria naval, entonces no es necesario los astilleros. Claro. Por eso creemos que más que privatización es el cierre. Bien. Bueno, la situación es, la verdad, que gravísima. Vamos a seguir atentas y atentos desde La Mosquitera, acompañando también las medidas y lo que vaya ocurriendo al respecto en esta lucha y esta resistencia que vienen llevando. Pablo, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. No, agradecido a ustedes por dejarnos difundir toda la problemática que tenemos hoy dentro de la fichera. Muchas gracias. Por favor, abrazo grande. Abrazo. Lo escuchábamos a Pablo Rojas, secretario general adjunto de ATE de Astilleros, comentándonos sobre toda esta situación que se llevan a cabo en los distintos astilleros de nuestro país.